una reunión de país, siempre por Chile, según el Tercer Frente Amplio para Tercera Mayoría. Esto es el sábado 26 del 11 de 2016 a las 9:30 horas hasta las 13 horas en el aula número 9 de la Universidad de Concepción. A la vez también tenemos hoy de visita en nuestro programa a la señora presidenta de la población Aurora de Chile, presidenta de la Junta de Vecinos número 6, la señora Catalina. Pero, señora Catalina, ¿por qué? Preséntese usted. Señora Priscila Hernández. Perdón, Priscila Hernándezita. Un gusto de estar aquí, don Ricardo. Un gusto de estar aquí. Y, como dice su programa, directo al grano. Exactamente, ¿cierto? Así vamos. Bueno, la intención de estar aquí es darle a conocer a la opinión pública, al Radio Escucha, el proyecto Aurora de Chile, lo que ha sido de él, cómo se está enmarcando, cómo sigue y en qué etapa está en estos momentos. Perfecto. Esa es la idea. Contarles un poquito que el megaproyecto Aurora de Chile está enmarcado en nuestra población por hacer continuar el puente Chacabuco que quedó parado ya hace unos años atrás. Y este es un proyecto integral, como lo ha dicho el ente del gobierno, en la cual hay un proyecto de erradicación y un proyecto de erradicación. En el proyecto de erradicación son un grupo de familias que venía ya de un comité ya de unos 2-3 años anteriores, los cuales se van de la Aurora de Chile y van a ser erradicados ellos al CNT Angol, aquí donde está la intersección, el paso nivel que va para el cementerio. Sí. Ahí, donde empieza 21 de mayo ya. Ya. Por ese lado, ahí se enmarca el primer proyecto de CNT Angol, donde se van 134 familias de los comités, más 24 familias de campamento, que harían 159 familias. Esos son los que se van de Aurora de Chile. También contarle que este proyecto de CNT Angol, la cantidad de familias que se va para allá, no es ni el 30% de la cantidad que está en la franja. ¿Por qué? Porque ellos están apurando el puente, pero estos comités se van más que nada para poder continuar un proyecto que tenía hace mucho tiempo la señora Van Rysselberghe. Por lo tanto, dos comités, el Entre Puentes y Siglo XXI, que son dirigidos por don Heriberto Montesino, son los que se van al CNT Angol, de los cuales también no son todas las familias de Aurora. Hay familias que no son de la Aurora de Chile, como lo ha dicho el gobierno, porque tenemos los listados, tenemos las nóminas, por eso también lo decimos. Aparte de este proyecto, está el proyecto de la Manzana M, que son para 206 soluciones habitacionales de la Aurora de Chile, que ese es de erradicación. Es un traslado que se va a hacer de las familias que están en el paso del puente Chacabuco, ya sea directa e indirectamente, y van a ser llevados a la Manzana M, que es entre O'Higgins y San Martín, pero por el lado de nuestra población, cruzando la línea, mirando hacia el río. Después del mall vendría viene el Parque Bicentenario, después de ellos viene una cuadra completa que no se va a tocar porque eso está vendido para inmobiliaria, y luego vendría el proyecto de la Manzana M, como le llaman ellos, donde van a ser radicadas 206 familias de Aurora de Chile. De esas 206 familias correspondían en un inicio a 106 del Comité Aurora de Chile y 100 familias del Comité Histórico 1. En un comienzo se empezó a trabajar con el gobierno, se abrieron las puertas para que se hiciera un censo, en donde el censo dio que en la población Aurora de Chile habían 671 familias en total. ¿Ya? Es cierto que este proyecto saca a 150 familias de la Aurora, más 206 familias de Aurora de Chile, que se van al segundo proyecto. pero también está quedando un grupo de familias que no saben qué va a pasar con ellos, que estamos hablando de gente histórica, gente antigua, colonos, que tienen más de 60, 70 años viviendo en la Aurora de Chile. ¿Por qué lo decimos? Porque este proyecto es un proyecto como ingrato. ¿Por qué lo decimos ingrato? Porque la gran mayoría de las familias que van a sacar son familias jóvenes, no son familias antiguas. Entonces, por estar en el paso del puente Chacabuco, por estar a orillas de carretera, se privilegió a esas familias de irse a estos proyectos y no se tomaron en cuenta a una gran cantidad de familias antiguas que todavía quedan en el sector. Ya. Estamos escuchando a la señora Priscila Hernández, presidenta de la Junta de Vecinos número 6 de la población Aurora de Chile. En el intertanto, hagamos un breve espacio musical. The scars are Estamos de regreso con la señora Priscila Hernández, que representa a la población Aurora de Chile en la Junta de Vecinos número 6. Señora Priscila, entonces, usted, su idea es comunicar y exponer todo el problema real que existe ahí en la población. Exacto. Explíquelo. A ver, en un comienzo, cuando se empezó a trabajar con el gobierno el año pasado, el 2015, después del catastro, quisimos que la Junta de Vecinos fuera la gestora de, ya sea de lo listado, separar a la familia, porque nosotros conocemos mejor que nadie a nuestra gente. En un comienzo se trabajó bien hasta como julio, agosto, cuando empezamos a tener problemas porque pedimos mucha información, empezamos a averiguar algunas cosas de lo que se venía para el proyecto, y el gobierno, en este caso representado por el Servio y por la Seremi, decidieron que para poder entrar a postular a la vivienda tenía que ser en comité. Fue entonces cuando en septiembre más o menos se hizo el primer comité, que fue Aurora de Chile, que fue presidido por una entidad gubernamental, que fue la señora Lorena Zea, que ella dirigió ese comité, ella hizo ese comité, y siempre nosotros estuvimos en contra de que entidades del Estado o qué sé yo, trabajadores de gobierno, hicieran un comité lo que nos correspondía a nosotros como comunidad hacerlo. Y aún así seguimos trabajando, y la Junta de Vecinos decidió también hacer dos comités integrados por nosotros los dirigentes. Y los comités se formaron, hubo uno que se llama el Histórico 1, que es, tenía 100 familias, más un comité para pedir la continuidad del proyecto, que era el resto de familias que nos quedaba, que eran entre 150 más o menos lo que queda en Aurora de Chile si las familias después se van. Se empezó a trabajar en comité. Estuvimos en alguna que otra mesa de trabajo, porque nos hicieron mesas de trabajo participativa. Aquí el proyecto fue un proyecto impuesto por el gobierno, nos trajeron todo hecho, y nosotros lo único que teníamos que decir que sí a todo lo que se venía para este proyecto. Pero, como paréntesis, cuando usted me habla de gobierno, ¿a cuál gobierno se refiere? A ver, yo me refiero a cómo estamos trabajando ahora, que es la Seremi de Vivienda, dirigida por el señor Jaime Arévalo, y por su equipo de trabajo, conformado por la que manda el equipo de trabajo, la señora Lorena Zea. Estamos hablando de la Seremi. Ellos fueron los que nos impusieron este proyecto. Este proyecto nunca fue creado por nosotros, porque es un proyecto que en enero del 2016, de este año, ya estaba listo, y a nosotros solo nos trajeron la maqueta y una que otra observación que se hizo y que se peleó en mesa para que se pudiera hacer, o que nos pudieran atender a nuestras solicitudes de la necesidad que tenía nuestra gente. Ahora, se empezó a trabajar como comité, dos comités, que son los que se van a la Manzana M, que somos los que se quedaban en esos momentos en Aurora. Y cuando hubo la licitación para la empresa EP, que es la empresa Nexo Consultores, vinieron dos empresas a postular, de las cuales fue elegida la Nexo Consultores con nuestra entidad patrocinante. Seguimos adelante con este proyecto, avanzando el tiempo, con los cronogramas, avanzando en el proyecto, hasta que llegó un momento en de que nos empezamos a dar cuenta, el Comité Histórico 1, yo pienso que el otro igual, solo que el otro nunca jamás tuvo ganas de poder pelear o de tratar de aclarar más las cosas, pero que la empresa patrocinante, la Nexo Consultores, estaba tomando decisiones en consulta. No nos preguntaba a nosotros, que éramos los dirigentes, ni tampoco se llevaron a asamblea, se llevaba a asamblea las consultas para este proyecto. Cuando, según el convenio marco, dice que nosotros somos los mandantes del proyecto, el decreto 49 igual lo dice. Los mandantes del proyecto somos los socios, a los cuales nos van a dar los subsidios, los cuales somos los dueños, en este caso, del subsidio. Y empezamos a averiguar qué estaba pasando cuando supimos después de un mes que hubo una licitación con una empresa constructora. Cuando lo que más habíamos pedido de que la empresa constructora la pudiéramos elegir nosotros, ya sean dos, ya sean tres que hubiesen licitado, se hubiesen presentado las dos o las tres ante nosotros, ante los dirigentes y ante nuestra asamblea, para que nuestros socios eligieran la empresa constructora que nosotros queríamos. Y empezamos de nuevo con los problemas porque la EP se tomó la atribución y eligió ella la empresa constructora. ¿Cuánto se refiere la EP? ¿A qué se refiere? La EP es la entidad patrocinante, que es la Nexo Consultores. Ya. Esa es la EP, así lo llaman los... Ya, entonces ustedes no fueron consultados. Nos fuimos consultados. Aquí todo lo que empezó a pasar después fue todo inconsulta de los socios y de la asamblea y de los dirigentes. Aquí empezó a haber mucha falta de respeto y mucha discriminación hacia los dirigentes. En lo que empezó a pasar después cuando fue elegida la empresa por la entidad patrocinante, sin siquiera consultarnos a nosotros los dirigentes, mucho menos a nuestra gente. Cuando supimos que se había elegido la empresa constructora, empezamos a pedir explicaciones y empezamos a averiguar quién era la empresa constructora. Cuando supimos que era Héctor Vega Zúñiga, lo digo clarito para que no digan que hemos andado hablando de otra manera. Héctor Vega Zúñiga es una empresa constructora que tuvo problema el 2015 en Santa Juana cuando construyó unos condominios, que estuvo en Contraloría casi 2 años por las malas terminaciones, mala construcción, y además de eso no tiene experiencia en construir en edificación. Nunca ha construido departamento ni edificio. En altura. Y nosotros empezamos a reclamar eso porque aquí la base para poder construir son los suelos. Y los suelos de la Aurora, según la mecánica de suelo, dio que eran los peores suelos que habían en Conce, porque sabemos que son napas subterráneas los que hay por debajo. Quisimos averiguar qué otra empresa igual estaba en este proyecto que habían sido licitadas, porque no supimos, vinimos a saber que habían tres empresas en la licitación. Estuvo la Avatar, que se retiró. Estuvo la empresa Vanrow y estuvo la empresa Héctor Vega. Cuando pedimos por qué no se aceptó la empresa Vanrow, se dijo que se excedió de los precios, de que no calzaba con la cantidad de UF que eran para este proyecto, que eran 1.250. Y nosotros como dirigentes pedimos una reunión con el dueño de Vanrow para que nos explicara por qué se subió tanto, se excedió del precio. Porque esto también se lo pedimos a nuestra entidad patrocinante, que es la Nexo, y nunca lo quiso hacer. Quisimos que estuvieran las dos empresas y nos dijeran, yo me subí por esta cantidad, yo me subí por esto. Ya sea por los precios unitarios, ya sea por lo que viniera, lo que hubiese pasado. Y nunca lo quiso hacer. Nosotros fuimos, hablamos con la Banro, fuimos a una reunión donde ellos nos explicaron que se excedieron del precio porque... En un comienzo no se sabía la mecánica de suelo de la Aurora cuando empezó este proyecto, pero resulta que después, cuando se dio la mecánica de suelo, en donde se va a tener que hacer un sistema de pilotaje con más de 10 metros de profundidad, sí. Los cuales, según el informe, porque la empresa Vanrow nos dio un informe a nosotros, en donde dice que por la calidad del suelo los precios se excedieron casi a 150 más o menos UF más, porque eso iba a llevarse una gran cantidad de UF de nuestro subsidio. Por lo tanto, el informe que él dio fue bien claro y específico, y fue más que nada el suelo. Claro, Concepción tiene una napa, digamos, de terreno que es muy... limitada, por así decirlo, ¿cierto? Claro. Porque la napa de agua subterránea está muy a flor de la superficie. Entonces ahí tiene que hacerse un trabajo extraordinariamente delicado. Exacto. Por lo mismo, y sabemos que los suelos de la Aurora, los suelos de aquí de Pedro del Río, fueron hechos con escombros, fueron hechos, construidos por nuestra propia gente. Sí. Entonces, por lo tanto, esa empezó a ser nuestra preocupación. porque sabemos que si hay una mala construcción, si sabemos que si se construye de mala calidad y no tomando en cuenta toda la advertencia que tiene nuestra zona, nos puede pasar lo mismo que Mirador del Pacífico. Nos puede pasar lo que pasó en Coronel, en Paso Seco. Sí. Que después de 3 de 5 años nuestras viviendas van a estar llenas de hongos, llenas de humedales, van a tener problemas con a lo mejor con lo que se va a construir. Esa fue, empezó a ser la preocupación de nuestro comité. Cuando empezamos a hacer muchas consultas, muchas preguntas, averiguar muchas cosas, al Seremi no le gustó nuestra situación, posición. Sí, nuestra posición. Empezamos a hacer un comité problemático, que no aceptaba las condiciones que habían, que no se aceptaba cómo estaban haciéndose las cosas, y nada más pedíamos como dirigentes de comité y como dirigentes de junta de vecinos, que las cosas se hicieran en forma transparente. Que nuestros socios supieran cuáles fueron las 2 empresas que fueron a licitación, que supieran los pros y los contras del proyecto, pero no se quiso hacer así. ¿Qué hizo el gobierno? Cuando vieron que nosotros empezamos con muchas preguntas, que no queríamos elegir la empresa Héctor Vega, ellos sacaron una resolución el 18 de agosto, cuando ya estaba el conflicto entre los dirigentes y la entidad patrocinante y el Servio y la Seremi. Se sacó una resolución en donde ellos dicen que ya no necesitan tener comité, porque ellos iban a empezar a trabajar con las familias por grupo de 5 o de 10, por grupito. O sea, que todo el trabajo que llevamos casi 2 años hecho, seleccionando a nuestra gente, buscando, haciendo un trabajo social, haciendo los listados para que nuestra gente fuera a este proyecto, todos lo tiraron por la borda. O sea, el gobierno partió de la premisa que había que dividir para gobernar. Exactamente. Todo eso fue lo contrario a que es unir para gobernar. Exacto. Entonces, cuando la Junta de Vecinos hace más de un año les pidió que no se hicieran comité, no les gustó que se tenía que hacer un comité, de acuerdo al decreto 49, que es un decreto supremo, en donde dicen que para poder postular a vivienda tienen que ser con comité organizado, con personalidad jurídica, y poder postular, y legalmente constituido. Y ahora, cuando vieron los problemas que empezamos a preguntar, cuando empezamos a investigar sobre los problemas que se podían venir para nuestra gente, ellos simplemente dijeron, no se trabaja más con esta gente, nos desvinculamos de estos comités y vamos a sacar una resolución que se sacó el 18 de agosto y dijeron, no, ya no necesitamos los comités, vamos a trabajar por grupos pequeños, organizados, para poder nosotros mandar y decidir en la gente y no que vengan los dirigentes a imponernos aquí o decirnos cosas. O sea que participación ciudadana nula. Cero. Y se han llenado la boca diciendo que es un proyecto integral, con participación ciudadana, con mesas de trabajo, cosa que jamás se ha hecho. Bien, una pregunta. El comité suyo, digamos, la Junta de Vecinos suya, ¿está trabajando en unión con la Junta que dirige don Heriberto Montesinos o cada uno va luchando por su cuenta? Esta respuesta esperémosla después de un espacio musical. Bueno. Contigo y una amapola me lo para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro. Sobre tu boca y que el trinar de las rosas, mi vida, te digan cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Panadería y rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Bien, estimadas, estimados radioescuchas, estamos de regreso en su programa Directo al Grano con la señora Priscila Hernández, como ya lo hemos dicho, presidenta de la Junta de Vecinos número 6, que representa a la población Aurora de Chile. Siga contándonos, señora Priscila. A ver, como se supo ya que los suelos eran los más malos, hubo una mecánica de suelo que se hizo más de dos veces, yo diría casi tres veces se hizo una mecánica de suelo, por lo difícil que es el terreno. Y una vez cuando se hicieron todos los reclamos, como dije anteriormente, el Seremi dijo que ya no trabajarían con comité, los comités se desarmaron, según él. Y se trabajaría con grupos de familia de a 5, de a 10, porque el proyecto tenía que salir como se sea, según palabras del propio Seremi, en una reunión que tuvimos con él el día 16 de noviembre de este mes. No le importaba si las familias aceptaban o no aceptaban, porque la nómina de las 206 se tenía que cumplir. Y el puente iba a pasar sí o sí el año que viniera. O sea, lo que usted nos está diciendo es que el señor Seremi no fue muy amable con ustedes. No. ¿Incluso sería un tanto prepotente para tratarlos? Exacto, el Seremi, con su manera muy consensuada de hablar, como tiene él, ha tenido una manera más de imposición, una manera dictatorial para poder imponer este proyecto, imponernos una empresa, es lo que más nos ha llamado la atención, de que todo Servio Seremi, todos juntos peleando por una empresa constructora. ¿Dónde se ha visto? Imponer una empresa constructora sea como sea, y no que la hubiésemos elegido nosotros como corresponde, como que se hacen todos los proyectos. En todos los proyectos habitacionales, los comités eligen su empresa constructora. Porque ustedes habrían hecho un historial de la empresa que va a construir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no sé si habrán ahí algunos arreglos, amarres, como se dice, lo desconozco, pero nos deja mucha duda y mucho que pensar todo eso. En consecuencia de esto, mientras que la ANEF estaba en paro, las trabajadoras del Servio y de la Seremi, que son trabajadoras del grupo social de la señora Lorena Sea, ellos estuvieron trabajando en nuestros barrios, intimidando a nuestra gente, más de 3, 4 visitas en la semana, a personas de la tercera edad, a personas mayores, inválidas incluso, en donde si no se inscribían en este proyecto iban a quedar fuera. Esas eran sus palabras. Y si no, les decía, van a ser desalojados con fuerza pública, amedrentando, amenazando, hostigando. Esa fue la manera que trabajó en forma secreta las asistentes sociales en la Aurora de Chile. Esa intimidación, esa manera de actuar, lo que provocó en nosotros como los dirigentes mucha impotencia también, porque la nómina de familia se tenía que cumplir con 206 para que los presupuestos o los dineros fueran entregados para que empezara la construcción con la empresa Héctor Vega, para que la empresa fuera certificada y ella fuera la empresa que impuso la Seremi, porque es una empresa impuesta por la Seremi, para que se haga el proyecto Aurora de Chile. No es una empresa elegida por los socios ni en asamblea. Ni en consenso entre Servio y los pobladores. No hubo asamblea, no hubo nada. La empresa se impuso y ya como de lugar la instalaron en Aurora de Chile. Hace un mes atrás más o menos se hizo un show mediático, le digo yo, cuando se puso la primera piedra, en la que supuestamente la empresa Héctor Vega se instaló, pero ya lleva más de un mes y todavía no empiezan a construir, porque todavía los subsidios no están asignados. Por lo tanto, ahí siguen esperando a nuestra gente. Y lo otro que dijo el Seremi, que en octubre debería estar hecho el proyecto Aurora de Chile, le dio 10 meses a este proyecto, cosa que lo encuentro muy dudoso, que un proyecto emblemático con 206 soluciones se pueda construir en 10 meses, aunque trabajen día y noche, a lo mejor puede ser posible. Pero el problema o la preocupación grande que nosotros tenemos es la manera que van a construir. Y cuando me habla de manera de construir, usted se refiere en cuanto a la calidad de la construcción. A la calidad de la construcción y más que nada a la calidad del suelo. Por supuesto. Es la gran preocupación. Claro. Es la gran preocupación que tenemos. Ahora, cuando ya no se quisieron trabajar con comité, empezaron a citar a nuestra gente de agrupo, se desvinculó el Comité Histórico 1 supuestamente de la Seremi, porque nosotros en la primera semana de octubre mandamos carta a la Seremi, a la vivienda, mandamos carta a la ministra, en donde se le estaba diciendo, le estábamos informando de todos los problemas que habían con la empresa. Le informamos de los problemas que tuvimos con la entidad patrocinante. Y este gobierno hizo oído sordo a lo que nosotros, los pobladores, los dirigentes, estábamos haciendo. Porque aquí no pueden decir que no informamos. Sí informamos. Fuimos a Santiago, tratamos de hablar con la ministra. Mandamos carta al Seremi, le mandamos carta a la directora del Servio, en donde le exponíamos por qué razón estábamos pidiendo algo legítimo, elegir nuestra empresa, que el proyecto hubiese sido participativo. No es la primera carta que mandamos a la ministra por este proyecto. En el año pasado, en octubre, también se mandó una carta, la respuesta de ella, que el proyecto Aurora de Chile tenía, era un proyecto integral, era un proyecto que tenía que ser vinculado con la Junta de Vecinos, era un proyecto que tenía que tratarse con comités de vivienda legalmente constituido con personalidad jurídica. Y con esta resolución que sacaron después, se echaron al bolsillo la carta de la ministra y el decreto 49. O sea, ¿qué nos queda para nosotros, los ciudadanos chilenos? Cuando pedimos, exigimos que las cosas se hagan bien, el gobierno de turno nos da la espalda y sigue con su proyecto sin mirar las consecuencias que pueden haber en el futuro. O sea que la expresión democracia no existe. Yo pienso que no existe. Nosotros estamos viviendo, que hace poco también lo dije en otra radio, que estamos viviendo un proceso de una dictadura disfrazada de democracia. Hablamos mucho de democracia y la democracia no se está dando, mucho menos en las poblaciones, y cómo se juega con la dignidad de nuestra gente. Esa es la rabia que da, esa es la indignación, a lo mejor la impotencia que da, cómo se juega con la dignidad de las personas, con la pobreza, con la ignorancia de la gente. No, perdón, pobreza no existe en Chile, hoy día. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. No hay pobres, el pobre es vulnerable. O sea, se usan palabras muy bonitas para disfrazar la realidad. Exacto. Yes. Ahora, de este comité, de todo esto que salió, ya las 206 familias ya firmaron. Habemos un grupo de familias que estamos donde queda el puente. Hay un grupo de familias de como 11, 12 personas que son las que están con abogados. Aparte de eso, quedamos un grupo en la cual me encuentro yo, porque yo no quise firmar. Yo no firmé porque encontré que no se respetó nuestra palabra, no se respetó a los dirigentes. No fuimos respetados como dirigentes y no fui respetada como dirigente mujer. Me he sentido vulnerable en todo esto. ¿Por qué? Porque no se nos tomó en cuenta. Hubo mucha falta de respeto hacia nosotros como dirigente, hubo mucha falta de respeto hacia nuestra gente, y quedamos un grupo de 17 familias que estamos en el asunto indirectamente o directamente relacionados con el puente, los cuales vamos a seguir en la lucha. Somos 17 familias históricas, nacidas y criadas en la población obrera de Chile, más de 30, 50 años, 60 años viviendo ahí. Y unir a nuestra gente que nos queda. Nos están quedando casi 200 familias que no saben qué va a pasar con ellos. Hay 200 familias que piensan que en algún momento va a venir el Estado o el gobierno de turno que esté, los va a tomar y los va a trasladar, qué sé yo, a Boca Sur, a la periferia, ¿cómo se hace? Entonces, la idea nuestra es unir a nuestra gente. Pelear por nuestro derecho de quedarnos allí, de que haya un proyecto de continuidad. Y de que las cosas en algún momento en este país se hagan bien. O sea, somos nosotros los que votamos por estos legisladores. Somos nosotros los que les damos el voto para que en algún momento las cosas las puedan hacer de una manera correcta. Y resulta que en el momento en que están en los puestos se olvidan de la gente que les dio el voto. Bueno, desgraciadamente, como paréntesis también, esa es una de las partes que desprestigia la política. Porque la política tenemos que mirarla como el arte de gobernar, ¿verdad? La política es una ciencia, pero todo este tipo de situaciones hace que se desprestigie la política. Por eso, como usted bien decía también en un momento atrás, es el pueblo el que les da el voto, ¿cierto? Pero por eso también el pueblo ahora ya no quiere ir a votar, porque ya no confía en nadie. Entonces, ¿qué solución le ve usted a esta problemática, señora Priscila? Pero esta respuesta me la da después de un espacio musical. ¡Qué lástima! Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. la vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Insistimos en un aviso que en la Universidad de Concepción, el día de mañana, a las 9:30 horas, en el aula número 9, que es al final donde está el plato que llaman en la universidad, hay una asamblea, reunión del grupo País Siempre por Chile, el cual va a exponer una situación sobre su creación. A través de este programa se les invita a los ciudadanos que tengan interés en participar, pueden hacerlo y están invitados. Y ahora regresamos con la señora Priscila. La solución que usted ve, ¿cómo debe ser? A ver, este proyecto era un proyecto integral, era un proyecto emblemático, como lo decía la autoridad de viva voz en un comienzo, que estuvimos en el ojo del huracán, en la opinión pública, que era un proyecto con más de 1.250 UF, que todos lo veían como, si lo vamos al dinero, son como de 35 millones. Y en realidad no es eso, porque este proyecto integral de las mismas 1.250 UF se tiene que sacar para el suelo, se tiene que sacar para la parte urbana, que serían las calles, la parte eléctrica, y al final queda para la vivienda y el servicio de alcantarillado. Exacto, agua potable, todo eso va dentro, involucra las UF. Ahora, este proyecto hubiese sido un proyecto realmente emblemático si las cosas se hubiesen hecho bien, si las cosas se hubiesen hecho con participación ciudadana, como a viva voz se ha dicho, cosa que ha sido nula la participación ciudadana, con mesas de trabajo, en donde nosotros hubiésemos sido los gestores de ir cambiando a lo mejor una maqueta, decir esto lo queremos así, esto lo queremos así, cosa que tampoco nunca se hizo. Hubiese sido un proyecto realmente la guinda de la torta, como todos querían que fuese, y resulta que terminó siendo un proyecto impositivo, un proyecto impuesto por la Seremi, con una empresa constructora que no fue elegida democráticamente, con una empresa que ya se instaló allá en la Manzana M, antes de ser elegida con nuestros socios ya estaba instalada. Entonces, esperemos que si van a construir, se construya de una buena manera. Esperemos que no suceda lo mismo que han sucedido en otras partes. Y nosotros como dirigentes vamos a seguir luchando por nuestra gente, por el grupo de personas que quedó, por la cantidad igual de vecinos que quedan en la Aurora de Chile, pidiendo una continuidad, porque nunca se ha hablado de continuidad. Se dice que viene un proyecto urbano muy bonito, con plazas, porque aquí parece que se privilegia más las áreas verdes que los seres humanos. Parece que quieren más un árbol que un ser humano, que quieren ser la continuidad del Parque Ecuador por la orilla del río. Resulta que sabemos que hay una gran especulación inmobiliaria también, ya que se está gestando demasiada edificio alrededor de la Aurora. También no nos olvidamos de que detrás de esto también hubo un proyecto que se llamó Terrazas del Bío Bío, que nadie ha hablado de él, pero que en algún momento más adelante puede salir. Ya. Va a quedar mucho terreno de la Aurora con áreas verdes. Y cuando hemos preguntado, solamente va a ser parque, van a ser vías de qué sé yo, de juego. Esperemos que si es así se mantengan y se cuiden, porque después quedan abandonados los pobres juegos, los parques quedan abandonados y nadie los mantiene. Otra cosa que cabe destacar es que tenemos un colegio, que es el Santa Catalina de Siena, que es un colegio que tiene más de 58 años de vida, que se instaló en la población Aurora de Chile hace muchos años, el cual va a quedar entre dos puentes. ¿Cómo van a pasar nuestro hijo? ¿Cómo van a hacer las vías para que nuestros hijos vayan al colegio y el colegio no se pierda? Tiene una buena educación, es un particular subvencionado, pero es un colegio que toda la vida ha estado en la Aurora de Chile. Y de eso tampoco hay respuesta. No hay una imagen objetiva o un croquis donde salga cómo va a aterrizar el puente en la Aurora. Sabemos que viene en altura y baja en una calle que se llama Errázuriz y a tierra, y luego pasa, pero no sabemos cuáles van a ser las condiciones para que nuestro hijo después pase, si van a pasar por semáforos, si van a pasar, qué sé yo, por una pasarela, o van a hacer más a la carretera, van a hacer una intersección por debajo del puente para que pasen nuestros niños. Hay muchas dudas con respecto a este proyecto. También ese problema tienen ustedes, porque para transitar, ¿cómo? Niños, como dice, adultos mayores, todo eso. Entonces tienen que tener una vía expedita para transitar. Claro que sí. Entonces aquí se ha hablado mucho del proyecto, pero hay muchas cosas que todavía están en el aire. Hay muchas cosas que todavía la comunidad no las sabe. O sea, sabemos que el primer hito del puente ya empezó, que es sacar el puente Mecano, que es de orilla a orilla. Luego viene el segundo hito, que es iniciar la construcción de los brazos en el lado de San Pedro. Y el último hito sería la Aurora de Chile, el último trimestre del 2017, más o menos, se construiría para el lado de Aurora. Pero eso es lo que sabemos a grandes rasgos. Pero más explícitamente, más concreto, no sabemos nada más. O sea, ¿cómo viene el proyecto urbano más adelante? Aquí hay puros croquis, hay puros monitos lindos que le ponen a uno para que la gente crea, con esas diapositivas que ponen, con esos power, pero no sabemos casi son cosas concretas o son cosas imaginarias, porque así como está trabajando el gobierno, así como lo ha hecho, no le creemos a este gobierno cómo está haciendo las cosas. Ya, esto ya se arrastra por bastante tiempo, ¿verdad? Claro, sí. Y aún no tienen nada claro ustedes cómo va a quedar la solución. Sabemos que hay 206 familias que se van, pero también es la incertidumbre que hay con respecto a las otras familias que están quedando. Personas de la tercera edad, nuestros viejos, los hijos de ellos que constituyeron familias. Vamos a seguir luchando en la Aurora, porque la base de la Aurora es la lucha del territorio. Vamos a seguir peleando para que las cosas se hagan bien, para que el progreso de Concepción avance, pero con una verdadera participación, con una verdadera integración hacia la comunidad, como deberían hacerse las cosas. Nos cuesta tanto aquí en Chile hacer bien las cosas, nos cuesta tanto poder relacionarnos entre las comunidades, entre los dirigentes y entre los entes de gobierno cuando quieren hacer sus proyectos. Y que desgraciadamente muchas veces ocurre también que entre dirigentes hay posiciones muy contrapuestas. Exacto, eso también es eso. Eso es un trabajo muy bien hecho que hace el gobierno cuando compra a los dirigentes. Dirigentes que se vendieron donde entregan una solución social y le van a dar dos o tres para su hijo y para ellos. Entonces eso es lo que ha pasado en la Aurora de Chile. Hay dirigentes que se vendieron, hay dirigentes que no les correspondería tener más de dos de tres soluciones, y las van a tener, eso nosotros lo tenemos claro, lo tenemos en documento y lo tenemos en los listados. Entonces eso es lo que ha hecho el gobierno para poder seguir con su proyecto, para poder llamar el ganado al matadero, como le digo yo, porque todas las ovejitas vamos al matadero sin preguntar. Es el trabajo que han hecho ellos y los dirigentes que ellos han comprado. Claro, porque a ellos también no les gusta que hayan dirigentes que defiendan sus derechos. Claro que sí. Ellos quieren borregos, borregas, para que vayan donde el cabroncito mayor toca la campanilla, no hay que marchen para allá cabecita agachada. Claro que sí, cuando habemos dirigentes que decimos las cosas de frente, que hablamos con la verdad, que hablamos con testimonio y hablamos con documentación, que es algo mucho más claro y contundente, somos dirigentes problemáticos. Pero igual seguimos en la lucha, igual tenemos las fuerzas para seguir luchando por nuestros viejos, por nuestra gente, por nuestra familia. Bueno, en todas partes, como dice usted, en todas las organizaciones, aquel dirigente que lucha por los derechos propios, como por los que, derechos de los que ellos representan, ya se les tilda de problemático. ¿Ah? Cuando no se les tilda de políticos, cuando no se les tilda de cualquier otro epíteto, ¿verdad? Claro que sí. Pero felizmente hay dirigentes que luchan por lograr soluciones. En ese punto está usted. Sí, gracias a Dios tengo harta fuerza todavía, tenemos esa sazón que es de luchar por los derechos de nuestra gente, por aquellos que están solos, por aquellos que piensan que nadie los va a defender, y ahí estaremos, siguiendo la lucha, con antecedentes, con documentación, golpeando las puertas que sean necesarias para que seamos escuchados, aunque a este gobierno le hace falta mucho lavarse bien los oídos para que escuchen al pueblo. Bueno, desgraciadamente los mandos medios muchas veces son los que más desprestigian a un gobierno. Claro que sí, claro que sí, eso es lo que ha pasado. Bueno, hemos estado con la señora Priscila Hernández, representando a la población Aurora de Chile a través de la Junta de Vecinos número 6, donde ella es su presidenta. Señora Priscila, el tiempo es inexorable, ¿verdad? Claro que sí. Pero este programa está a su disposición cuando usted guste, cuando usted desee exponer los problemas que ustedes tienen o las soluciones o cómo va a seguir la lucha que ustedes tienen hacia adelante. Este programa queda abierto para cuando usted guste venir. Le doy las gracias, don Ricardo, por haberme invitado y aceptado venir también, porque fue una invitación que le hizo otra persona y sí, yo acepté para poder venir aquí. Decirle que seguiremos en la lucha, peleando por nuestra gente, esperando que en algún momento las cosas se hagan bien, y encantada yo de venir en otro momento para poder contarles si ha avanzado algo bueno o algo malo, y que la opinión pública sepa que las cosas no son como están en el cuadro. No es color de rosa como muchos la pintan, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Como usted muy bien dice, a través de también de una pobladora fue que usted se vinculó a este programa, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí. Hay que agradecerle a ella que se hizo partícipe para que usted pudiera venir. Pero ya lo sabemos, unas palabras para que usted se despida y queda invitada para cuando usted guste. Bueno, nada más que decir, doy gracias por esta oportunidad. Esperando que el radio escucha entienda que aquí nosotros no es un regalo del Estado lo que se está dando, es un derecho que tenemos por constituir y hacer los suelos de Aurora. No son suelos regalados ni son suelos tomados, son suelos, es tierra que hicieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Decirle que la historia de la Aurora está basada casi desde 1919, cuando se hizo la fábrica de paños, en donde la gente llegó a trabajar allí y constituyendo patria, gente de los campos. Por lo tanto, nuestra lucha sigue adelante, seguimos peleando por una vivienda digna, por un reconocimiento histórico de nuestra población, por el patrimonio que nosotros hemos siempre querido dar a conocer, que es el arraigo a la tierra y el patrimonio viviente que somos nosotros, la gente de Aurora de Chile. Muy bien, han escuchado ustedes la palabra de la señora Priscila, y con este espacio musical dejamos invitado a todos nuestros radioescuchas para el próximo viernes a la misma hora, 5 de la tarde a 6 de la tarde, en su programa Directo al Grano. Un espacio musical para terminar el programa. La noche es blanca. Llévame Carlos, llévame en tu bicicleta.